¿Qué pasó, Coyomani? ¿Cómo estamos? Desencanchados, muy buenas tardes, noches, días, madrugadas o a la hora que escuchen este podcast de El Hombre No Importa. ¿De cómo estoy sentado? ¿Y tú cómo estás? También sentado y con un buen de calor. El calor está horrible, o lo que decía. Sí, no manches. Estamos en primavera, no quiero imaginarme qué pasará en verano. Yo quiero creer que va a llover mucho en verano, pero quién sabe. ¿Crees que llueve en verano? Pues el pueblo es clima templado con lluvias en verano. Bueno, pero hay una variable desde el 2016, si no mal recuerdo, 2017, que tenemos una empresa llamada Volkswagen, que tiene su máquina antigranizo. Entonces, ah, cierto. A partir de esa fecha, por lo menos en el norte de la ciudad, ya no hay lluvias como antes. Y si las hay, son torrenciales, pero horriblemente. O sea, sí, no sé qué pensaba esa empresa al poner esta tecnología para cuidar a sus carros. Ajá, era para eso, ¿no? Para que los coches no se dañaran, los que tienen afuera, algo así. No, pues nada más son los carros de sus empleados, en su estacionamiento. Ajá. Ellos dicen que no, que son para los carros que están produciendo y que los necesitan poner afuera, ¿no? Pero que hagan bodegas, techadas, no pasa nada. Dicen después que es para sus empleados, para que pues no les caiga el granizo en sus carritos, ¿no? Y eso está provocando algunos problemas, aunque hay algunos por allí que dicen que no es cierto, que no afecta en nada a la comunidad que está anexa a la empresa, claro. Ajá, o sea, todos los plantíos que están por ahí, ¿no? Exacto, pero vamos a ver este año, ojalá que... Porque ya lo empezaron a utilizar, ¿eh? No manches. Coyomani, sí. Tiene un año, un poco menos de un año, ¿no? Que no grabamos un episodio. Es lo que ahorita iba a entrar, a ver. A ver, chécale. Ahora a México. Saludos, Toño. El nombre no importa. En Facebook, la última publicación, ¿no? A ver, déjame entrar. Uh-huh. Mientras, platícame qué has hecho durante pues más de un año de no grabar El Nombre No Importa. Ah, te diría que todo y nada. Realmente, todo y nada. No es muy filosófico. Dale. De hecho, nos vamos a poner filosóficos en este episodio, Coyomani, porque fíjate que hasta antes de que grabáramos este episodio, estaba pensando en un tema, ¿no? Como de regreso, así como, ¿por qué tenemos que regresar? ¿Por qué tienen que escucharnos hablar de cómo pierden los lobos BUAP? O ¿por qué juega el Puebla mal fútbol, no? Estaba pensando en un tema de regreso, ¿no? Y se me ocurrió precisamente, como no sabemos cuándo fue el último episodio y todas esas cosas, estaba pensando en hablar del olvido. ¿Sale? Bueno, pero a ver, ¿sí encontraste la fecha de cuándo fue el último? Sí, ya la encontré. Bueno, hasta por lo menos lo que Facebook nos dice es que la última publicación fue un 6 de enero. Imagínate, un 6 de enero. Un 6 de enero. A ver, espérame. Este contenido ya no está disponible. ¿Cómo que ya no está disponible? Es otra cosa. Es el 6 de enero 2018. Sácate. Entonces tenemos más de tres meses. Año, tres meses. Por eso te decía, yo creo que era más de un año ya. A su madre. No, sí, ya llovió. No, que llueva porque está haciendo un montón de calor, pero sí. inclusive, y me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Ah. La última persona que le dio like a esta publicación, desafortunadamente se nos fue el año pasado, que fue Jorge Aldama, que bueno, por un problema en el estómago, pues se le complicó un poco. Todavía platiqué con él. ¿Cómo crees? Estuve ahí haciéndole de acompañamiento. Ajá. Por llamada, igual como ahorita lo estamos haciendo, ¿no? Por llamada a larga distancia. Uh-huh. Y me enteré ya como a las... Después de que platicamos, como a las 3-4 semanas que había fallecido. No manches. Porque Peña, que en donde quiera que esté, pues bueno, Le mandamos un saludote, colaborador allá de la Caja de Cartón del programa Cultura, Ciencia y Biodiversidad. Estuvo tanto en Lobo Radio, Radio WAP y allá en Tele Ciudadana. Y ajá, bueno, pues pues era un buen amigo que se nos fue apenas el año pasado. Mira, fue el último que le dio like a nuestra publicación. No manches, qué trágico. Qué trágico, y yo creo que va conectado con ese tema del olvido, ¿no? Sí. No sé, por ejemplo, yo no me acordaba de él hasta ahorita. Ajá. Que veo que dejó un like en nuestra publicación. Y fíjate, nosotros que hemos estado hablando en nuestros especiales de Día de Muertos que no hicimos, el del año pasado, o creo que sí lo hicimos. Sí lo hicimos, ¿no? El año pasado no, fue el antepasado. Fue el antepasado. Entonces, bueno, con respecto a lo del Día de Muertos, siempre hablamos de que es de no olvidar a las personas, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate, se me ocurrió este tema. Ahorita vamos a retomar un poco lo que dijiste de esta persona que le dio like. Se me ocurrió el tema porque precisamente me acordé de que no habíamos grabado en mucho tiempo. Y me puse a pensar, ¿no? ¿Qué pasa con estos episodios que están ahí guardados? O bueno, que no están, que nadie los ve, ¿no? Y realmente no es la culpa de nadie más que de nosotros que no mantuvimos el podcast, ¿no? Uh-huh. La cosa es, ¿qué pasa, no? Con todas esos programas. Y luego me puse a pensar, ¿qué pasa con todos esos libros? ¿Qué pasa con todos los programas de televisión? ¿Con los edificios? ¿Con las personas? Porque no podemos acordarnos de todo, ¿no crees? Hay cosas que nos acordamos, hay cosas que olvidamos. Y olvidamos a veces cosas que no queremos y recordamos a veces cosas que no queremos, ¿no crees? Es complicado el olvido, porque pareciera que fue, o por lo menos se pinta el concepto como si fuera una decisión. Uh-huh. Sin embargo, no siempre es una decisión, porque si lo fuera, diría uno, pues olvido esto y punto, ¿no? Algunos presumen que lo logran. Es decir, es el de, ya olvídalo. Sí. No sé si has escuchado esa frase en alguna conversación. Te dicen alguna experiencia, alguna molestia, cualquier otra situación, y luego te dicen, no te preocupes, olvídalo. Y pareciera que por la consigna, pues uno tendría que decir, pues sí, lo olvido, y ya. Y no es tan fácil, ¿no? Pero hay otras situaciones que tú quisieras, como bien dices, olvidar, y desafortunadamente con el paso del tiempo sucede. Pero ¿cuál será este proceso? Como tú decías, ¿no? Bueno, poniendo el ejemplo del podcast, ¿será porque no estamos con una constancia, o tiene que haber otros factores para el olvido? Uh-huh. ¿Por qué será? Fíjate, yo estaba pensando que, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Hay cosas que recuerdo con más vividez. ¿Cómo se dice? Sí, lo recuerdo más claramente. Recuerdos vívidos. Ajá. Cosas que a lo mejor luego no son relevantes. O sea, ni siquiera es porque sean importantes, sino solo los recuerdo. Y cosas que son importantes, o que cosas que debería de acordarme con más facilidad, no me acuerdo. Y entonces me puse a pensar, ¿no? O sea, ¿cómo? A veces tenemos como una necesidad como neurótica de guardar cosas, ¿no? Para acordarse de cosas, de más cosas, ¿no? Pero lo que te digo, o sea, no podemos acordarnos de todo. Y a veces de lo que tenemos para acordarnos, también como que guardamos de manera neurótica, nos aferramos, ¿no? A cosas, ya sea materiales o a pensamientos, como para no olvidar, ¿no? Entonces, como que me entró esa curiosidad de discutir eso, ¿no? O sea, de por sí vamos a olvidar, tenemos que estar abiertos al olvido, así como así podemos acordarnos de cualquier cosa, podemos olvidar cualquier cosa y no pasa nada. ¿O qué pasa cuando no te acuerdas de algo que tiene que ser importante y ya no te acuerdas, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esa parte? ¿Debemos de aceptar el olvido o debemos de tratar por todos los medios posibles de no olvidar? ¿No? lo más sano sería ni uno ni otro, ¿no? Uh-huh. Es decir, que si es importante o es, digamos, está en el presente, pues no tendría que olvidarse, ¿no? Porque se sigue ahí, ¿no? Sea una experiencia, sea una tarea, sea un hábito, sea un objeto, sea una persona, etc, etc, etc. Uh-huh. Sin embargo, bien mencionas, a veces tendemos a acumular, llámese objetos tanto palpables como no palpables, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo me acuerdo de una amiga, que no quería que fuera mi amiga, pero me regaló algunas cositas el día de mi cumpleaños. Ajá. Eso te hablo de hace muchos años, o sea, que será por ahí del 2000. Ya tiene muchos años. Cuando no contabas por decenas los años, ¿no? Exacto. No hagan cuentas. Pero el punto aquí es que apenas escombrando, uh-huh, encontré con esos regalitos y pues no era así que digas, pues era algo como muy funcional, no sé, a lo mejor una esclava, un reloj, uh-huh, etc. No, ¿sabes qué era? Un papelito con, uh-huh, con un mensaje, ¿no? De, uh-huh, feliz cumpleaños, bla, bla, bla, bla. Y una envoltura de un, yo me imagino que era una paleta, un chocolate en forma de corazoncito. Uh-huh. Y ya. Pero la envoltura, que es esas como de aluminio, pues tú dirías, bueno, pues se va a romper en cualquier momento, ¿no? Sí. No, está intacta. No sé cómo lo guardé, pero sigue allí. Ahora, ¿qué tiene que ver con esta cuestión del olvido? Vuelvo a tener comunicación con esta chava como 4 o 5 años después. Uh-huh. Yo me acuerdo muy bien de su cumpleaños. ¿Cuáles son mis referencias? No lo sé, pero me acuerdo de su cumpleaños. Uh-huh. Sin embargo, a pesar de que ella me hizo esos regalitos, ella no se acordó de mi cumpleaños. Lo olvidó. Uh-huh. Entonces, pues a lo mejor desde mi percepción es de, pues si me hizo un regalo, es porque podría, de alguna otra manera, esa experiencia haberla hecho recordar en algún momento cuando era mi cumpleaños y no fue así. Sin claro. embargo... Para mí, que yo no me acuerdo haberle regalado nada, pero para mí las experiencias sí lo fueron de alguna u otra manera. Y sí me acuerdo de su cumpleaños y ella pues ni en cuenta. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que creo que depende del significado que le demos a los recuerdos, a los objetos, para que permanezcan en nuestra memoria más tiempo, que no lleguen al olvido. Entonces, si nosotros somos los que le damos el significado, ¿qué significado le damos a las cosas que olvidamos a tal grado que pasa eso? Lo olvidamos. ¿Cómo manejamos los significados? Pero fíjate, Coyomani, qué bueno que dijiste eso. Apenas estaba viendo un video de un minimalista, ¿sí sabes lo que es eso? Sí, sí, sí. Entonces viven con poquitas cosas, ¿no? Un juego de ropa, una cuchara, un plato, o sea, lo mínimo necesario, ¿no? Uh-huh. Y decía por ahí en el video que reduces en base a no estar tan atado a las cosas y así entonces te quedas con lo esencial, ¿no? Entonces dices, uh-huh, no necesito tantos pantalones, voy a tirarlos todos, ¿no? Solo el que uso de verdad. Cuando se me acabe, compré otro. Y entonces no será... Bueno, yo me puse a pensar, ¿no? Porque aquí tengo en mi cuarto, se ha hecho un desmadre porque tengo muchas cosas. No somos dos. Ajá. Entonces, ¿no será que estamos dándole mucho significado a muchas cosas? O sea, porque por ejemplo, a mí me cuesta tirar libros. Que a lo mejor digo, están muy interesantes y me gustan, pero no los he leído en mucho tiempo. Los debo de tirar. ¿Y qué tal si me dan ganas de leerlos otra vez, no? O revistas, no sé. Cualquier clase de cositas. O son de referencia y necesitas de alguna u otra manera ir hacia él, ¿no? O sea, no sé. Algún test. Bueno, hablando de psicología, ¿no? Uh-huh. O mejor una receta de cocina, o a lo mejor es un directorio telefónico, que ya casi no se utiliza, ¿no? Pero en algún momento lo puedes utilizar, no lo sé. Pero incluso tengo, a lo mejor estoy exponiendo, ¿no?, mi neurosis a las cosas, pero incluso en YouTube tengo varias listas de reproducción, ¿no? Para música, para cosas que quiero ver después, para cosas que ya vi que quiero tener ahí, para cosas que no he visto, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, fíjate que me dieron ganas de intentar esa parte del minimalismo, pero me di cuenta de que no puedo tan fácil porque tengo un montón de cosas guardadas de la escuela, del trabajo, de cosas que me gusta tener así nada más porque sí, ¿no? Que a lo mejor es donde debería de empezar, ¿no? A quitar esas cosas que nada más tengo por tener, pero que me gusta tener, ¿no? Y fíjate, estaba pensando que todas esas cosas que se pierden y que nadie se acuerda, ¿no? O sea, como, vi que había un restaurante y nadie se acuerda de él, ¿no? Y ya es un Oxxo o una madre así. Que eso pasa súper seguido, ¿no crees? O cambia la ciudad y nadie se acuerda de cómo era antes, ¿no? O sea, a final de cuentas, sí, prácticamente todas las cosas están destinadas a ser olvidadas, ¿no? Pero entonces, ¿para qué las recordamos en un principio? O de plano, entonces, no tenemos que acordarnos de nada. Bueno, aquí estamos... aquí ya te fuiste a la parte, digamos, colectiva. Pero ahí, digamos, que quienes perpetúan el no olvido son las instituciones. Ajá. Entonces ahí ya es un juego más maquiavélico de, dependiendo de quién esté en esas instituciones, pues pretenden que el resto de la población no olvide, ¿no? Pero... Ajá. Regresando, digamos, antes de llegar a esa parte, porque creo que es muy importante, regresando un poquito a la parte individual, ahorita mencionabas algo para mí importante, regresando un poquito a lo del minimalismo. Apenas reeditando algunos audios, escuché algunas cápsulas que hizo cuando empecé el servicio social con este Toño, hace ya como 6 años, ¿no? 6, 7 años, ya no me acuerdo. Ya no digas. Ya lo olvidé, ¿no? como 5 años. Más o menos. En ese entonces se hizo unos audios para una pequeña campaña que se hizo de no leas un libro. Entonces, hay una que mencionaba específicamente a Platón que no estaba de acuerdo de que los libros se convirtían en una herramienta para el hombre, porque decía que lo que iba a provocar era que la memoria de las personas o del hombre en ese momento iba a empezar a desaparecer, porque todo se iba a verter en estos libros, ¿no? Entonces, cuando yo estaba escuchando esa cápsula, me quedé de, ok, vaya mi expresión, no sé cuántos cientos años después, y ahora tenemos un celular en la mano. Me quedé de, si fuera Platón, si no estuvo de acuerdo con el libro, menos iba a estar de acuerdo. Te lo avienta al suelo a estrellarlo. Exacto, ¿no? Pero pues no pasa nada, te compras otro. Aquel detalle es que ya todo está respaldado en la nube. Ajá. Antes de todo, bueno, es mi memoria de 3 megas, ¿no? Es mi memoria de mi celular de 8, de 32, de 56. Y ya fue después las micro SD. Y ahora ya todo está en internet, ¿no? O sea, todo tu respaldo está en la nube. ¿Qué tanto esto está provocando que el olvido sea más constante en nosotros? ¿Será un factor como Platón lo planteó en su momento con el libro? ¿O no está pasando absolutamente nada? Mira, estaba pensando que cuando yo tenía... Más bien, tuve mi primer laptop. Era un disco duro de 40 gigas. Entonces, tenías que escoger, ¿no? Llegaba un punto en el que ya la misma máquina como que tardaba en iniciar. Y tenías que escoger, ¿no? ¿Qué música borro? ¿Qué fotos borro? qué programas borro porque no lo estoy usando. Y esos son los que me voy a quedar, ¿no? Y entonces cuando cambié a la nueva lap, obviamente todo lo ocupo como si nada, ¿no? Pero ya no hago eso. Ya no selecciono la información. A lo mejor, por ejemplo, con Platón, o sea, lo que entiendo es que estaba como defendiendo esa tradición oral, ¿no? De pasar los conocimientos así con leyendas o con fábulas o con alguna clase de narrativa oral, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente no te puedes acordar de todo, ¿no? Entonces, sí te puedes acordar de muchas cosas, pero llega un momento en el que tampoco te puedes acordar de todo. Y a lo mejor las primeras cosas que te aprendiste ya no te acuerdas, ¿no? Entonces, creo que con los libros, como pasó después con las computadoras o con los celulares, te ayudan en esa parte, ¿no? A lo mejor en un principio, como los libros eran hechos a mano, pasaba lo mismo, ¿no? Tienes que seleccionar cuáles te quedas o cuáles vas a escribir porque son los que vas a usar más, ¿no? Pero eso implicaba que de todas maneras ibas a olvidar cosas. ¿No crees? Y pasa lo mismo ahora. El problema ahorita es que todo lo podemos guardar en la computadora o en el celular o lo que sea. Y a veces, aunque esté ahí, ya lo olvidamos también, ¿no? Así de, ¿por qué tengo estas cosas acá? ¿No? Entonces, podemos tener, yo creo que el disco duro más grande que tú quieras. O bueno, ya ni siquiera hay discos duros, ¿no? Ya son ¿cómo se llaman? Solid State. Estos. Uh-huh. O sea, ya. SSD, ¿no? Ajá. Entonces, ya podemos tener guardado todo lo que queramos. Y de todas maneras, ahora va a ser tanta información que tengamos guardada que ni siquiera nos vamos a acordar de por qué la tenemos ahí, ¿no crees? Entonces, por lo que yo entiendo, la memoria no tiene nada que ver con el olvido. Porque ya tenemos memoria extensa, uh-huh. O sea, solamente en nuestra mente. Sí. Bueno, en el cerebro como tal. Sino ahora ya tenemos dispositivos externos, en su momento fue el libro, ahora son dispositivos electrónicos, uh-huh. Que permiten tener más almacenamiento de memoria. Pero entonces, por almacenar, no garantiza el que con el tiempo olvidemos las cosas, o no olvidemos, por uh-huh. dicho las cosas, uh-huh. ¿Por qué seguimos almacenando? Creyendo o pensando que con el tiempo eso nos va a permitir no olvidar. Ajá, exactamente. Y lo que te decía, por ejemplo, ¿no? Hay acervos de bibliotecas con un montón de libros y que seguro hay libros que nadie jamás leyó y nada más guardaron ahí, ¿no? Uh-huh. O no sé, a mí me gusta ir a los bazares de libros y hay un chingo de libros que se ven feísimos y que nadie jamás leyó y que nada más estuvieron ahí gastando espacio, ¿no? Porque luego te lo regalan. Ajá. A mí me pasó con uno que se llamaba la máquina de Bowman o algo así, que era un librito chiquitito. Ajá. Y le dije al que estaba ahí en, creo que una feria de libro ahí en la UAP. Uh-huh. Digo, oye, ¿cuánto pesa este libro? Dice, llévatelo, nadie lo quiere. Es el último. Y fíjate. Ya llevo años queriéndolo vender y nadie lo quiere. Y me lo llevé. Está como maldito, ¿no? Sí, y está buenísimo ese librito. ¿Pero qué crees? Ajá. Se me perdió. Imagínate. No, ya se me olvidó dónde lo dejé. Ajá. Sí. Y fíjate, por ejemplo, ese es un caso, ¿no? Los libros, sobre todo. Que hay muchos que seguramente va a haber algunos que nadie jamás va a leer en toda su vida y que llevan añísimos ahí estancados. Porque son o muy malos o porque nadie los promocionó en su tiempo. Uh-huh. La cosa está en, ¿cómo te diré? O sea, la idea que te quería decir es que, o sea, de todas maneras va a haber cosas que se olviden, ¿me explico? Uh-huh. O sea, sí. Queramos o no va a haber cosas que se pierdan y que nadie supo que existieron, ¿no? Y entonces, quiere decir que las cosas que sabemos del pasado, a lo mejor el mismo número de cosas que sabemos, ese mismo número de cosas que se perdieron y que nadie más sabe jamás, ¿no? Y de todas maneras, si ni podemos guardar todo, o sea, no podemos tener un acervo de todos los libros, no vamos a acordarnos todas las cosas. Entonces, va a llegar un momento en el que, o sea, tengan que hacer lo mismo, ¿no? Borrar cosas, porque no sirven de nada, ¿no crees? En sí el cerebro lo hace, si no me falla la memoria. Uh-huh. Hay una especie de barrido neuronal, por ahí leí. Como intensamente. Algo parecido, en el que si no hay un uso de eso, que hay una conexión neuronal que podríamos llamarle información, que probablemente sea la estructura de la memoria. Y digo porque todo es orgánico, aunque nuestras explicaciones normalmente son simbólicas, porque no sabemos exactamente qué pasa ahí. Uh-huh. Solamente con datos nos damos una idea de... Pero leí por ahí que cada cierto tiempo hay un barrido neuronal en el que estas mismas se desconectan y provocan que se olviden algunas o experiencias o sentimientos, ideas, etc, que no se utilizan, ¿no? Que ya caducaron de alguna manera y que pues el cerebro, bien, yo creo que bien hecho, agarra y dice, bueno, pues si no los utilizas, pues, ¿para qué lo tenemos, no? Si lo podemos reutilizar, o es decir, podemos dejar libres esas neuronas para que las nuevas experiencias pues tengan cabida, ¿no? Claro. Entonces, yo pienso que aquí viene algo importante que mencioné al principio, que voy a intentar defender, que es el significado. Entonces, si uno le sigue dando la misma importancia o inclusive más a eso que uno no quiere olvidar, es muy probable que se olvide la, digamos que la idea primera, eso que fue tan importante para que no lo quisieras olvidar, pero en muchas ocasiones ya no sabes ni cuál es, pero sigue estando allí porque tú vas alimentándolo de otras cosas con tal de no olvidarlo. No sé si te ha pasado que tú recuerdas y juras y perjuras que una cosa sucedió de una manera, pero no sé, alguien que también estuvo presente, que puede ser un amigo, un vecino, tu hermano o hermana, o quien sea, y te diga, no, así no pasó, pasó de otra manera, ¿no? Ah, sí. No, fue así, así, así. No, fíjate que no, fue así. Sí, de otra es bien manera. Angustiante. Entonces, ¿cuántas veces por querer no olvidar, terminamos olvidando y lo que recordamos es una reconstrucción de toda otra cosa totalmente distinta que nos hace justificar el que no olvidemos, aunque ya lo hayamos olvidado? Ay, sí, no, o sea, te agarré la onda, Coyomani. Como que sin esto, fumar otra del. En resumen, por no olvidar, inventamos o justificamos más cosas a eso supuestamente que no queremos olvidar, pero en realidad ya no es como fue. Los testigos hablan, o sea, ya no es como fue, ya tú estás inventando lo que sucedió. Uh-huh. Tú le estás dando significado a algo que probablemente ya no existe, porque ya lo olvidaste, pero te rehúsas a aceptar que ya lo olvidaste. Uh-huh. Y eso yo creo que es lo que a veces provoca muchos problemas. Y fíjate también, como que el otro punto que no hemos hablado es, imagínate que sí pudiéramos recordar todo. Ay, no. ¿No sería más problemático o menos problemático? Porque fíjate, una vez soñé que... Pinche el sueño loco, ¿no? Soñé que regresaba en el tiempo a un punto específico de mi vida. Ni siquiera me acuerdo cuál. Fíjate, ni siquiera me acuerdo a qué punto había regresado, pero recuerdo que regresé a un momento específico. Así como fotografía. Y en ese punto, yo ya sabía qué cosas iban a pasar. Uh-huh. ¿Sí? Todas las cosas, o sea, toda mi... Yo ya sabía, no nada más qué iba a pasar con mi vida. O sea, ya sabía qué iba a pasar en todo. Ya sabía qué iba a pasar, por ejemplo, ahorita, ¿no? Ya sabía qué iba a pasar el temblor del año pasado, de hace 2 años, ¿no? Ajá. De hace 2 años. Ya sabía qué iba a pasar ese temblor, ya sabía qué iba a pasar lo de Trump, ya sabía qué iba a ser... O sea, todo eso ya lo sabía, ¿no? Porque precisamente estaba recordando. Esas cosas sí me acordaba, ¿no? ¿Cómo es posible que de esas cosas sí? Pero bueno. El punto era que el recordar todo sería como eso, ¿no? O sea, yo ya sé qué pasó en cada punto. Y a lo mejor a veces es hasta más doloroso, ¿no? Estarse acordando de todo. Que de solo una pequeña cosita con respecto a ciertas cosas, ¿no? Ese famoso déjà vu. Ajá, pero súper déjà vu. Como Super Saiyajin déjà vu. Déjà vu fase 3. Amarillo. Ándale, sí. Amarillo fase 3, ándale. Aludiendo al Popocatépetl. No, pero que por cierto, muchos ya han olvidado cuándo inició actividad del Popocatépetl. No tiene mucho. Muchos, ¿no? Recuerdan que fue un 7 de diciembre de 1994. Poco. Y otros van a decir, fue un 4 de diciembre. No, fue un 6. Ya hemos olvidado la fecha. Imagínate. ¿Por qué? Porque ya tiene 25 años en actividad. Uh-huh. Ya no sí. Te acuerdas ni cómo fue, pero sabes que ya tiene rato. Estoy haciendo un paréntesis. ¿Tú crees que haga erupción? Es un volcán activo desde que se tiene registro. O sea, imagínate. Cuando llegaron, ahorita ves que estuvo de moda un poco la cuestión de la conquista por esta supuesta carta que mandó el gobierno de Morena a España, ¿no? Con remitente casi a ¿cómo se llama? Al Papa, creo, y al ¿cómo se llama este cuate? Al rey de España. Pues el rey de España. Me acordé que pues desde entonces ya hay un registro en libros, ¿no? Uh-huh. Y por ahí mencionan que el Popocatépetl desde ese entonces ya estaba en activo. Hernán Cortés mandó a investigar un poco más sobre el Popocatépetl. Hernán Cortés, o sea, inventó las alarmas en verde, amarillo y rojo, ¿no? Casi. No sé qué hizo, pero le llamó tanto la atención que mandó a investigar al Popocatépetl. Entonces, imagínate, ya lleva el Popo siendo protagonista más de 500 años. O cerca de 500 años. Cerca de 500 años. Sí, cerca de 500 años. La única manera en la que podemos saber eso es porque alguien lo registró. Pero ¿fue real o no? No lo sabemos, pero está ahí. Entonces tenemos que confiar en lo que está registrado. Aunque, muchas ocasiones, quien lo registra de acuerdo a lo que le conviene. Entonces tampoco podemos fiarnos de esos registros. Dicen por ahí que quien escribe la historia es quien gana la guerra, ¿no? Entonces también, ¿qué tanto de lo que supuestamente sabemos es real? Claro. Entonces el olvido, regresando un poquito al tema, uh-huh, es tan complejo como concepto, pero como herramienta, yo creo que es una de las herramientas más extraordinarias que, pues si no lo creamos nosotros como especie, sí se logró como un hábito, y qué bueno, porque también tiene sus ventajas el olvidar. O no sé si estés de acuerdo. Ventajas y desventajas, ¿no? Fíjate que también me estaba acordando de este concepto que le llaman realidad líquida, ¿no? Donde pues ya nada dura, ¿no? Y por ejemplo, olvidamos cosas, lo que te decía, olvidamos cosas que no deberían de ser olvidadas en cuestión de semanas. Y vamos a hacer una pausa porque escucha el adorado camión del pan. Escucha nomás. Te voy a dejar que escuches. Panadero y el pan. No, no. Es puro pitido, escucha. A mí se me hace que con eso van a pedirle serenata a una de las vecinas. No, es el pan. Me sorprende que no esté pitando tanto, ¿eh? Ah. Ya. ¿Me escuchaste? No, olvidaste pitar mucho. Me escuchó. Pero bueno, te decía, esta parte de la realidad líquida, ¿no? Entonces, cosas que deberían de no olvidarse tan rápido, se olvidan, y cosas que son totalmente innecesarias permanecen en el imaginario años, ¿no? Hoy precisamente estaba metiéndole gasolina al coche, ¿no? Y me acordé, pues no que había, no que según, ¿no? Decían que había, oh, por Dios. No, no, según decían que había a la vecina comprar el pan. Ahorita ya sé. Sí, ahorita ya, me está esperando para que baje por mi conchita. No decían que había escasez de gasolina. ¿No te acuerdas que estuvieron chingue, chingue, chingue, chingue, chingue? ¿No? Que si hubiéramos hecho un episodio de del Hombre No Importa sobre la escasez, hubiera otra, ¿no? No, son importantísimos. Pero bueno, así como estaba en su auge la escasez, de repente ya no escucho nada. ¿No? Porque pues ya no es noticia, ya no vende. Ajá, pero incluso, o sea, en el Facebook, en todo pinche lado, ya dejó de ser, ya nadie se acuerda, es más. ¿No? Y está cara. Se mantuvo. O sea, igual que como inició el sexenio. Y nadie está diciendo nada, pero cuando empezó el sexenio decían todo eso y más. Ajá, sí, o sea, fíjate que para hacer el que son tres, bueno, va a ser cuatro meses, ¿no? Uh-huh. De diciembre a enero, a febrero, marzo, abril. Ajá, cuatro meses, ¿no? Como cuatro meses y medio, ¿no? Cinco meses cinco. Ok. A pesar de que la gente está más atenta, también se están olvidando de muchas cosas. ¿No? Y pareciera que es como, por ejemplo, esto de las caravanas migrantes, ¿no? Que de repente parecía que era una crisis migratoria y de repente se calmó y ahorita llega otra caravana, creo que más grande, ¿no? Ya vuelve a ser noticia. Que también, si hubiéramos hecho un episodio sobre las caravanas migrantes, puta madre, hubiéramos hecho y derecho, ¿no? Pero, o sea, lo que te digo, ¿no? Pareciera entonces que hay cosas que, o sea, como que la realidad es tan voluble, o ¿cómo se puede decir? Como tan inestable, que algún momento podemos estarnos con algo en la cabeza todo el tiempo y de repente ya deja de ser importante, ¿no? Y se olvida totalmente, o sea, ni siquiera pasa a ser parte de la historia, aunque fue importante durante un tiempo. Y se olvida, ¿no? O alguien lo rescata para y modificarlo y presentarlo de otra manera. Bueno, también puede ser. Pero como lo hemos olvidado, entonces nos fiamos de esa supuesta información que supuestamente está registrada. Entonces el olvido se convierte en una herramienta muy importante, muy muy importante, tanto de manera individual como ahorita lo estás mencionando de manera colectiva. De manera colectiva, por ejemplo, ahorita me llega a la mente lo que está intentando hacer López Obrador. Uh-huh. Estas famosas mañaneras. Ajá. Él lo que está haciendo, y no es la primera vez, lo hizo cuando era jefe de gobierno en lo que antes era el DF, o el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, o CDMX. El hacía sus conferencias matutinas. Se supone que es para informar, se supone. Pero ahorita lo que hemos visto, gracias a las redes sociales, gracias a que hay periodistas que pues hacen su registro, ¿no? O hacen sus investigaciones y le dicen, ¿sabe qué, señor presidente? Pues la información oficial no es como nos las está diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones, o como se venía manejando desde, yo creo, más de dos siglos, yo creo que por lo menos desde Porfirio Díaz a la fecha, era manejar una información para que entre más te lo dijeran, más se metiera a la mente y sustituyera la información que a lo mejor tú tenías de primera mano al punto tal que olvidabas esa información de primera mano y te quedabas con la información oficial. Y hoy ya no está sucediendo tan fácil. Pero, desafortunadamente, cuando deja de ser noticia o tendencia, o como le queramos llamar hoy en las redes sociales, olvidamos, y cuando alguien llega a tocar ese tema, volvemos a caer en el supuesto registro que se tiene y pues tenemos certidumbre de, ah, pues si dicen que bajó la delincuencia, ah, pues sí, está bajando. Ah, entonces, aunque me hayan asaltado o mataron aquí al vecino o etc., no, pero pues de manera general estamos bien. Ah, bueno, está bien todo. Que también si hubiéramos hecho un episodio de la violencia en Puebla. No, y está peor que nunca. Sí. Entonces, lo que hace un rato te mencionaba en cuestión institucional, esto del olvido, híjole, es importantísimo para ellos, el que las personas olvidemos para que ellos puedan seguir teniendo poder. Entonces te digo, ¿cómo el olvido? Hemos pasado de un concepto a una herramienta, no sé qué más cosas, pero es tan importante, pero es algo que de lo que normalmente no se habla, se olvida hablar del olvido, ¿no? Precisamente, ¿no? Como tener conciencia de que al final de cuentas, querramos o no querramos, vamos a olvidar muchas cosas, ¿no? Y que ya vimos, sea importante o no sea importante, se van a olvidar cosas, ¿no? Entonces, bueno, es fácil manipular a las personas, ¿no? Si no se acuerdan, como lo que decías, ¿no? O sea, alguien les puede dar un dato del que ya no se acordaban y decir, ah, no, pues sí es cierto, ¿no? Entonces, no sé, yo fíjate que no lo veía desde este punto, ¿no? Como qué influencia puede tener, pero sí me daba esa como angustia, puede decirse, como de no saber, porque al final de cuentas, lo que te decía, regresando otra vez, van a haber cosas que no tengamos, o sea, que va a llegar un momento en el que nadie se acuerda de algo en específico y quién sabe si pasó y no va a haber rastro de que pasó, entonces no pasó o sí pasó, ¿no? O aunque tú jures y perjures que pasó, alguien te va a decir que no fue así. Ajá. Pues ¿a quién le crees? ¿O esto es una cuestión de fe? Hablando que ahorita apenas pasó la Semana Santa. Dale. Que también si hubiéramos hecho un episodio de Semana Santa. No, es que en el Nuevo Testamento se habla de testimonio, se habla de que alguien fue testigo de lo que sucedió con la pasión de Cristo. Ajá. Pero ¿quién nos garantiza que nada más fueron 4 apóstoles? A lo mejor fueron más que ya fueron olvidados. Pero yo le decía a mi mamá que garantía había de que, ¿no? Porque ves que apedrean, ¿no? A Cristo, se supone, ¿no? Uh-huh. Yo le dije, ¿a poco no había niños que estuvieran ahí apedreando a Cristo? Dicen, no, es que los niños no participaban. Y dice, ay, ¿cómo sabes? ¿En qué parte de la Biblia dice los niños no apedreaban o sí, no? Como, a ver, una tradición se perpetúa cuando los más pequeños participan en. Entonces, por lógica, tendrían que estar ahí. Y más ya, en esas épocas, ¿no? Pero lo menciona uno de acuerdo a la moral actual. Hoy decimos que los niños no tienen que estar presentes ante situaciones violentas. Entonces creemos que en esa época era la misma norma y no, era distinto. Exactamente, ¿no? O sea, nos la imaginamos, porque ni siquiera es si lo sabemos o no, porque no estuvimos allí, no fuimos testigos. Y ese también es el problema, ahorita que lo estás diciendo, precisamente no hay nadie de testigo, no hay nadie que te pueda asegurar las cosas, pero hay gente que dice que es la verdad, ¿no? Y que juran y que matan a personas en nombre de que dicen que es la verdad. Y no lo es. Pero ¿quién pero, sabe, no? Es que te digo, es una incógnita. El detalle que no nos damos cuenta que entre más tiempo pase, más la información se distorsiona lo que crea huecos que hacen que se comience a ver, en este caso, dudas en las cuales se comienza a discutir sobre el tema. Pero durante esa discusión estamos reconstruyendo ese recuerdo. Y aquí hay de varios, ¿no? O sea, no nada más de dos. Hay de varios, pero digamos que los podemos juntar en dos grupos grandes. Los que quieren que se no se olvide y se recuerde de cierta manera, y los que quieren que tampoco se olvide, pero se recuerde de otra. Y entonces vemos hoy un montón de religiones que tienen cada quien su versión, y que al pasar de los años no solamente va a ser una crisis neurótica como lo mencionaste al principio, uh-huh, ya va a ser casi casi esquizofrénica. Fíjate, estaba viendo hace como, no sé, mucho tiempo, comenzaron a grabar una película en Rusia de un científico de Ucrania, algo así. El caso es que hicieron un set gigante, ¿no? No sé si la conozcas, se llama DAO. Me suena. Hicieron un set gigante, contrataron como a miles de personas para que estuvieran en ese set y vivieran como si se viviera en los años 50 en la Unión Soviética. Y entonces pusieron un montón de cámaras a grabarlos todo el tiempo, ¿sale? Entonces los que eran científicos habían contratado a científicos para que hicieran el papel de científicos. La que era secretaria era una secretaria de verdad. Lo único que cambiaba era que todo estaba hecho a como eran en ese entonces las cosas, ¿no? Como una especie de experimento social con un guión de fondo que era la historia de este científico. Y entonces, obviamente, de tanto material que grabaron, no se podía hacer una película normal, ¿no crees? O sea, creo que no hay una película normal. Lo que resultó es que hicieron una instalación en Londres y van a hacer otra en Alemania y otra creo que en París, donde te van a mostrar, de acuerdo a tu personalidad, partes de eso que grabaron. O sea que, de todas maneras, todo eso que grabaron, van a haber partes que jamás se van a ver. ¿Sale? Porque a lo mejor no tienes ese tipo de personalidad, o porque, no sé, porque no te tocó ver latido, porque a nadie le tocó ver. Entonces también está esa parte, ¿no? Cuando haces algo tan grande como para que no se olvide, pero de todas maneras se va a olvidar, ¿no? Creo que ese sería como el ejemplo más burdo, pero el más reciente, ¿no? O sea, hicieron algo para guardarlo para la posteridad que nadie va a ver. No, y ¿sabes qué pasa? Que eso, ¿me escuchas? Sí, ¿verdad? Sí. Que eso está sucediendo hoy con las redes sociales. O sea, esto que acabas de mencionar, uh-huh, pasa con Instagram, con Facebook, con Twitter, en el que imagínate que estamos en ese sitio, en ese ambiente que fue creado, que nosotros comenzamos a tomar un rol en esa ciudad ficticia, o aparentemente ficticia, y que luchamos por salir a cuadro, porque en la edición sea tan importante lo que estemos haciendo como para que ese cachito lo corten y lo añadan a la película final. Entonces, yo pienso que en la actualidad estamos tan convencidos de que tenemos que estar en el foco de todos, para no ser olvidados. Porque qué frustrante, yo me imagino que, por ejemplo, el Marrendero 3 de esa película que mencionas, pasó la cámara y él dice, sí, salí en la película, y a lo mejor, digo, si es que llegaron a terminar esa película, dice, voy a salir, y le dice a sus hijos, y le dice a su esposa, y le dice a los vecinos, voy a salir en la película, y van y no salen. No les tocó ver esa escena, ¿no? Entonces, imagínate la frustración que ha de haber sentido el Barrendero 3 de que no fue tomado en cuenta para la película. Entonces, yo pienso que algo muy parecido está sucediendo hoy en las redes sociales, en las que por cualquier cosa, a cualquier precio, tienen que estar en la cámara, tienen que estar en a la vista de los usuarios de cualquier red, llámese Facebook, YouTube, que ahora está muy de moda, cualquier aplicación, cualquier cosa para que te sientas no olvidado. Pero ¿qué pasa con tu vida cotidiana, con tu vida real? Porque, a ver, tú como barrendero, sale, vas a barrer. ¿Y el resto qué? ¿Tu vida dónde está? Tus emociones, tus sentimientos, tus aburriciones, tu etc, etc. O sea, ¿nada más te enfocas a ser barrendero? Y también, o sea, no quiere decir que los recuerdos de un barrendero o lo que pasó viviendo un barrendero sea menos importante, ¿no? No, pero a lo que voy es de que muchos luchan por no ser olvidados. Muchos tratan de estar con la pareja y hacen todo lo posible para no ser olvidado, o con los papás, o por eso tienen hijos, por ejemplo. O si no tienes hijos, con los sobrinos, ¿no? Entonces, esta lucha de el no olvido es frustrante, ¿no? Al final, cuando ya, yo me imagino que en la agonía te das cuenta de que fuiste olvidado para todas esas personas que tú querías y que al final solamente será recordado por uno, por dos, por tres, o hay ocasiones en el que por nadie, ni por el médico o la enfermera que te va a atender. Ajá, sí. Qué frustrante es luchar por ser no olvidado. La pregunta es, ¿cuándo veremos las consecuencias de este fenómeno que yo creo que inició hace como unos, ¿qué, 10 años más o menos? Como... Hablando de red, porque esto ha pasado siempre, claro. No, como 13 años, ya casi 15, yo creo. Sí, no, más o menos. Sí. O sea, o los otros, ¿no? ¿Por qué luchamos, ahorita que pasó la Semana Santa, porque no se olvide la imagen, llámese de Cristo, llámese de Buda, llámese de quien sea? ¿Qué beneficio tenemos por perpetuar el no olvido de algo? O de alguien. O sea, imagínate, esto del olvido nos permite reflexionar sobre todo lo que estamos haciendo. Y que a la vez podría ser que lo que estamos haciendo es nada. Ya nos estamos poniendo muy existencialistas, Coyomani. Si fuéramos conscientes de que es nada, entonces no tendría que ser frustrante. Sí, claro, al final de cuentas, no importa lo que hagas, te van a olvidar, ¿no crees? Pero ¿por qué luchamos por no ser olvidados? Exacto, quién sabe. No, te digo, por ejemplo, con esta chava en ese momento, yo sí me sentí mal porque dije, ¿por qué no se acordó de mi cumpleaños? pues porque no, y ya. Pero en su momento me generó una emoción, reconstruí todos mis sentimientos y la culpa es de ella, ¿no? Ah, qué chingón, ¿no? No es de ella, simplemente que yo le di ese significado, yo me sentí mal a partir de mi interpretación, pero si no le hubiera dado ese significado, pues pasarían así y ya. Ah, pues no se acordó, ah, pues chido, sigue la vida. Pero no, uno alimenta esa idea para justificar el por qué me olvidó. Y entonces uno perpetúa el dolor. Y entonces uno perpetúa un montón de cosas por el no olvido. En este caso de mi cumpleaños, ¿no? Entonces, ¿quién es responsable aquí de lo que está pasando? ¿De los otros o de uno mismo? Y aquí va las dos respuestas, dependiendo si es individual de uno, si es colectivo de quien esté en el poder. O sea, el olvido es un tema que si lo tocaran filósofos nos darían todavía más herramientas para poder analizar. O como los filósofos actuales no llegarían a ningún lado y se lo echarían choros. No, dije filósofos. Los actuales ya no son filósofos. Que me disculpen. Son licenciados en filosofía. No, pues que son licenciados en filosofía. O sea, alguien les tiene que decir que son filósofos, si no, no se sienten filósofos. Y cuando lo son, no saben filosofar. Coyomani, yo creo que este tema nos dio para mucho. Ya hasta nos pusimos existencialistas, nos pusimos psicólogos, nos pusimos filósofos. ¿No? En resumen, no... no nos olviden, por favor. ¿Ok? Ah. No, no, ¿sabes quién no nos ha olvidado? Quiero mandar un saludo. ¿Quién? A Ari. Ya no estuvo, bueno, me estuvo preguntando por meses. Uh-huh. ¿Cuándo van a hacer el podcast? ¿Cuándo van a hacer el podcast? ¿Cuándo van a hacer el podcast? Y ya así de, ya merito. ¿Y cuándo van a hacer el podcast? ¿Y cuándo van a hacer el podcast? Y ya aparecían Lisa y Bart Simpson diciéndole a Homero: ¡Ya llegamos! Nos llevas al parque. Ah, sí. Y el Homero: ¡No, no, no! Pues así estaba, así que saludos, Ari, ya vamos a regresar. No sé si continuamente, pero ya vamos a regresar a los... Pongamos de que cada 2 semanas, ¿no? Para que... Creo que la última vez dijimos que cada mes y pasaron 13 meses o más, 14. No, mejor no le pongamos fecha, mejor como ahorita de, oye, güey, ¿cuándo grabamos? Y ya lo subimos. Ah, pues. Para que no se nos olvide, porque luego es de, no manches, quedamos tal fecha, chin, se me olvidó. Eso sí. Mejor, ¿no? Bueno, Coyomani, pues entonces nos vemos hasta la siguiente vez. En una semana, en un mes, en un año, quién sabe. No se les olvide que estamos ahí. Ándale. Que pueden descargar los episodios anteriores. Ah, por cierto, ya va a haber una aplicación en este abajito de este audio. Ya descarguen la aplicación para que pues les llegue la notificación a su celular de que hay nuevo podcast, ¿no? Boom. Ya va a haber otra herramienta más para que no nos olviden. Diría vale. El gancito. ¿Es que el gancito, Marinela? Recuerda. Ay, qué cosa. Dale, pues, Coyomani. Dale. Nos vemos hasta la siguiente ocasión.